no por exámenes, no por ejercicios, no por calificaciones. Aprender era fantástico. Aprender, por ejemplo, cómo son los gusanos, las hormigas, los seres humanos por dentro, por fuera, las bacterias, los microbios, cómo funcionan los músculos, las alas, el maravilloso y perfecto radar que tenemos los murciélagos. ¿Cuál era el efecto de las golosinas en la panza o en los dientes? ¿Cómo el corazón puede hacer tuc, tuc, tuc? ¿Cómo estamos vivos? ¿Bailamos? ¿O cómo cantamos y respiramos? Le encantaba todo lo relacionado con la ciencia. Bueno, aunque pensándolo bien, se dijo al murciélago, también me encantan las matemáticas, porque cuando le encontramos la vuelta son divertidísimas. Y me imagino que a medida que uno crece las encuentra mejor todavía, porque si a mi edad puedo saber, por ejemplo, con cuánto dinero compro mi merienda, cuánto necesito para ir al cine o al parque, cuánto gastaría si quiero invitar a una amiga a comer helados, cuando crezca seguramente que podría aprender a hacer inversiones y quizás no tendré que trabajar en forma convencional. Definitivamente es pero fantástico aprender matemáticas. Cuando hablamos de otros temas o materias, también me parecen igual de interesantes, dijo el murciélago. Por ejemplo, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde quedan otros países? Los humedales, las pirámides, la laguna, el archipiélago, el salto. En todo el mundo hay belleza. ¿Y eso cómo me lo enseña? ¿Cómo lo aprendo? Sí. Geografía, claro, también me gusta. También me gustan las cosas de la tierra. Conversar correctamente, que es otra de las cosas que se hace en el colegio, como leer y escribir muy bien. Si no contáramos con ese conocimiento, no nos podríamos entender, ni este cuento, ni existieran los libros, ni las cartas, ni internet, porque hay que saberse comunicar, leer y escribir es importante. Sí, todo me gusta aprenderlo. Entonces, si ese no era el inconveniente del murciélago, ¿cuál era el asunto por el cual estaba tan harto de ir al colegio? Que fue por donde empezó su historia. Era algo muy delicado, bastante más delicado. Estaba harto de ir al colegio porque los demás se la pasaban empujándose, gritándose, peleando, burlándose entre ellos, hasta por su físico. Que si el pelo, que si el peso, que si la nariz, que si esto, que si aquello. Era horrible. Definitivamente no le gustaba ir al colegio. Había probado muchas cosas, pensando que lo podría resolver de alguna forma. Una vez se le había ocurrido llevar caramelos y repartir. Entonces se sintieron felices unos y otros se pelearon y otros lo regañaron porque decían, le reclamaron que le iba a salir caries. Tenían razón. O otros decían que sus golosinas eran mejores. Otro día probó aquello de pagarles con su misma moneda. Eso de ojo por ojo, diente por diente. A quien te pega me haces el favor y le pegas tú también. Una pesadilla. Empujón por empujón, golpe por golpe. Eso para él era una aburrida solución. A veces los adultos también nos equivocamos. Le dolía mucho dar puñetazos a alguien con quien después se le olvidaba que había peleado y terminaban jugando otra vez juntos. Esa no era una buena forma de solucionar las cosas. Después probó no hablar con nadie. Tampoco funcionó. La mayoría ni se dio cuenta de que los ignoró. Uno que otro lo miró extrañado cuando le habló y él no le contestó. Eso estaba mal. Pasó por maleducado, poco amable, descortés. Y era como medio injusto. Sí, esa no era una buena idea. Después probó diciéndole todo a la maestra. Ella regañaba sin cesar a los que él denunciaba. Terrible. Un día la misma maestra le insinuó que aprendiera a solucionar por sí mismo las cosas. Otra vez dijo, ¿y si hago equipo? Le contaría a sus amigos y entre varios buscarían la solución. Cuando les contó, no les parecía tan grave aquello de las peleas o las críticas o los sobrenombres, así que no le pusieron empeño. Ese día no pudo más y se puso a llorar, que era bueno para el alma y limpia los canales del ojo, como decía su profesora de ciencias, pero no arreglaba el asunto, solo se consoló un rato. Y fue como creció en la amargura y ese día que no podía aprender a disfrutar la escuela y esa madrugada decidió quedarse allí en su cueva. Necesitaba pensar.

berrinche. Yo me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche si tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, santo remedio. Santo remedio, y ahora les toca a ustedes. Santo remedio, más lindo lo canta Lola. Mejor vamos con los chicos. Santo remedio. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. ¿Les gustó ese tema? Es muy lindo. Ahora vamos a conversar un poco más científicamente sobre qué es eso de reírse de los demás. Siempre ha existido, pero ahora es muy grande la cantidad de personas que lo hacen. Y cómo se hace, sobre todo en las escuelas. Se le llama bullying, eso de reírse de los otros. No tiene edad, la verdad, lo hacemos muchos adultos también, pero en las escuelas se ha convertido en un serio problema. Buscando soluciones, los científicos del cerebro celebran una nueva ley que hay en algunos países, la ley anti-bullying. Es un gran adelanto dentro de las escuelas, ya que prevé la protección de los niños y prevé que se ayude a los niños que lo hacen, que no burlan siempre o casi nunca, o mejor dicho, nunca, porque quieran, sino porque es lo que han aprendido, porque no saben convivir, porque no han tenido otra educación. Hay que reeducarlos. Los otros niños, los demás guaguitas, la familia en general, estemos atentos al sufrimiento de los niños que se ríen de los otros y de los que sufren porque alguien se ríe de ellos. Esa es la ley. Que no necesitamos esa ley, pero es bueno que la tengamos, porque cada uno de nosotros se puede hacer cargo y darse cuenta, sin que nos obligue. Pero ya que está esta ley, aprovechémosla. Desde los psicólogos hasta los docentes y papitos, identifiquemos y evitamos que ocurra el bullying. Entre todos podemos ayudar a superarlo y salir adelante. Los niños se sentirán más protegidos ante esta ley y no se quedarán callados siendo víctimas. Porque, ¿qué le ocurre a un niño cuando nosotros nos reímos de él? Así seamos sus padres, así sea su tía, así sea su abue, así sea otro niño. Ocurren muchas cosas. Entre ellas, que uno se siente mal con uno mismo. Con uno mismo uno se siente mal cuando alguien se ríe de nosotros. También baja nuestro rendimiento, porque nosotros aprendemos en la felicidad y en la alegría. Podemos aprender en el dolor y en la tristeza, pero eso no garantiza que aprendamos tan bien. También, si estamos ocupados en lo que nos están diciendo y en cómo todos se rían, no pensamos con claridad para estudiar, para pensar en los deberes. También nos sentimos solos cuando se ríen de nosotros. Estar dependiendo cada minuto del que dice algo sobre ti ocurre, porque estás pendiente de que ya se van a reír, de que ya van a decir algo, no quieres hablar, te vuelves inseguro. Pasan muchas cosas cuando nos reímos de otros, por eso hay que evitarlo. Aunque incluso algo nos parezca gracioso, frenemos nuestro deseo. ¡Ay, se cayó y nos da risa! Frenemos nuestro deseo y pensemos, ¿se habrá golpeado? ¿En qué podré ayudarlo? Antes de pasar a reírme. Claro, hay muchas soluciones. A enseñar a un niño a amarse y a sentirse bien con su cuerpo, con su manera de ser, con sus sentimientos. Saber que es natural tener miedo. Es muy importante para que cuando alguien se ría no le afecte igual. Hay niños que están acostumbrados a hacer sentir mal a otros niños. Y nosotros podemos pensar por qué lo hacen. Explicarle algunas cosas antes que atacarlos y hacer lo mismo que ellos están haciendo. Hay el derecho a exigir respeto. No tenemos por qué callar. Buscamos ayuda. Hay que ser valiente. Dentro del miedo que nos pueda dar que alguien se ría de nosotros, hay que ser valiente para buscar ayuda, y que puede ser de un niño más grande, que puede ser de una profe, que puede ser del abue, del papá, hablar con la mamá de ese niño. Hay tantas maneras, si tenemos claro que ese niño que hace eso también tiene un problema. ¿Cómo se puede hacer para que no haya tanto bullying? Tanta risa sobre los demás o por los demás o esto que estamos hablando. Vamos a un tema musical, si les parece. Nos relajamos un poco. Es un tema complicado porque está pasando mucho, porque lo hacemos mucho, lo hacemos los papis, los docentes, lo hacemos casi todos los seres humanos que vivimos comparándonos, porque es una característica del cerebro. Pero hay que entrenar a nuestro cerebro, y ahí es donde viene cómo se puede prevenir. Después de esta música, sí, bueno. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un melón bien amarillo, ralladura de limón. Azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol. Que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel, suavidad anaranjada de sus manos y sus pies. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta el sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo rojo y frutillas de estación. Roja roja una ciruela, maduró. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón. Cucharón. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón.

Después de ese lindo tema musical y hablando hoy a propósito del cuento de los murciélagos y el murciélago que no quería ir al colegio porque se burlaban y cómo encontró varias soluciones, hoy nos hemos dedicado a ese tema que actualmente se le dice bullying, que ha sido el reírse de los demás durante todas las épocas que el hombre ha existido sobre la tierra, pero que ahora en las escuelas pareciera que no hay tanto límite, pareciera que juzgamos más a los que lo hacen que a los que lo reciben, cuando todos somos víctimas. Entonces, quedamos en decirles cómo se puede prevenir. Empezando por la responsabilidad que tenemos los padres, porque a veces toda la responsabilidad se la ponemos al colegio. Y viceversa, el colegio le pone la responsabilidad a los padres, cuando en realidad toda la sociedad tiene que ver con esto. Cuando una persona en el tráfico insulta a otra persona, está haciendo un acto que puede copiar un niño. Cuando una persona está en un restaurante y maltrata al mesero, está haciendo bullying y conductas que pueden ser vistas por niños y aprendidas. Cuando vemos el fútbol y nos reímos de los que pierden, nosotros estamos haciendo lo mismo y enseñando a los niños. En Japón, por ejemplo, existe una palabra hermosísima, que es el amae, que es la culpa que yo siento cuando al otro le pasa algo malo. En Occidente, en nuestros países, nosotros no nos sentimos mal cuando a otro le ocurre algo malo, a menos que seamos empáticos, que te sintamos rapor, amor y amabilidad con el otro. Si no, no lo hacemos. Esto es lo que hay que desarrollar y esa es la responsabilidad de nosotros los adultos. Una educación más democrática y menos autoritaria puede evitar la risa fácil que conseguimos a través de burlarnos de los otros, de que son de esta forma o de la otra, de que tienen esto o no tienen aquello. La familia es importante en este aprendizaje y en este entrenamiento, porque nos transmite valores, nos transmite normas, nos permite comportamientos, equivocarnos en los comportamientos y corregirnos. Eso hace la familia. La sociedad en conjunto, los medios de comunicación. A veces cuando yo entro a un autobús de mañana a la tarde, cuando vengo a la emisora y oigo la música que colocan allí, una música que se ríe una de los demás o los que dirigen algunos programas que se están riendo, me pregunto si ellos sabrán la responsabilidad que tienen con los que lo escuchan de estar dando estos ejemplos y modelos de aprendizaje. Los niños no tienen mucho filtro y lo aprenden. Las publicidades, toda la sociedad, los medios de comunicación especialmente, controlando, censurándose a sí mismo, no necesita que nadie se lo diga para que tengan más contenidos de calidad en lo que emiten, en lo que publican, en lo que transmiten. Aquí en la radio nuestra somos muy cuidadosos, pero hay que oír algunas radios por allí. Dicen que los niños no oyen radio, pero donde hay un niño, si la radio está encendida, aprenden, porque ellos no se tapan los oídos, ellos se aprenden todo, hasta las publicidades. No, de eso no hay duda. Tengamos cuidado en qué programas escogemos para que la radio esté encendida en casa, en el auto. La sociedad en general puede prevenirlo. Es necesario que estemos atentos y no dejemos pasar o pensar que todo es normal, porque como lo oímos siempre, o que una broma, es sencillamente una broma. Las instituciones pueden crear un teléfono libre para los niños, como ya existe en algunos países, para que puedan conversar con alguien cuando son víctimas de la risa y de la burla de sus compañeros, hacer campañas para sensibilizar a otros niños. En España hay una ONG que se llama Protégeles. Ellos han creado con el Defensor del Menor una línea que ayuda contra ese, una línea anti-bullying contra ese acoso escolar. Ahí hay psicólogos, psiquiatras, expertos en seguridad infantil que prestan ayuda a menores que les pasa esto, exaltando la comprensión de la diferencia hacia los demás, del respeto, de que todos los días, en cada instante, los adultos nos acordemos de no dar mensajes contrarios. También podemos aprender técnicas para que se nos quite, como el neva, que yo se los he enseñado alguna vez, que es esos golpecitos derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, para que nos hagamos más fuertes por dentro, psicológicamente, emocionalmente, y no nos afecten las risas de alguien porque no comprende que somos diferentes. Hay muchas maneras de prevenir y de solucionar. Eso sí, hay que hacerlo. Si tratas bien a otro, puede ser el tema que escuchemos ahora, o dependiendo de nuestro operador, otro. Para venir con nuestra sección de secretos, que les voy a contar cómo algunas personas en el mundo han hecho compromisos para que no haya bullying. Interesante, ¿verdad? Adelante, música y seguimos. Llega tu tiempo, lo que late fuerte en tu alma. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Hoy estamos hablando, a propósito del cuento del murciélago, sobre bullying y lo que significa comprender a los que hacen bullying y a los que son víctimas del bullying, porque todos somos víctimas. Los padres que no han educado a sus hijos, los maestros que no sabemos qué hacer, todos podemos encontrar soluciones, leer más y hacernos cargo de este problema que está en casi todas las escuelas. Dijimos que ahora íbamos a decir algunos secretos sobre qué han hecho otros países. Imagínense que el canal de caricaturas de Cartoon Network, seguro lo conocen porque es muy famoso en el mundo, impulsa una iniciativa llamada Basta de Bullying, a la que se han inscrito más de 200.000 personas que firmaron un compromiso para detener el problema. Porque el bullying no solo da miedo y provoca incomodidad, puede causar mucho daño en la autoestima, en las emociones de una persona. La buena noticia es que todos los niños tienen derecho a vivir sin ser víctimas de bullying o de cualquier tipo de violencia. Padres y niños tienen derecho a que las escuelas sean seguras, donde haya respeto. Los adultos que se sumen a esta responsabilidad de proteger a los niños lo vamos a tener más fácil, ¿sí?, mientras más seamos. Otro paseo por este mundo es un proyecto de la web mundial llamado Anti-Bullying, que ofrece una vía de contacto a través de un formulario en línea en su página web. Recuerden, la web se llama Anti-Bullying. Otra solución que es magnífica y eficiente es la de Finlandia. ¿Saben que Finlandia figura entre los países que mejor educación tienen en el mundo? Para muchos está en el primer lugar, porque su educación no es por pedacitos. Algunos educan mejor. Aquí todo el país educa bien. Todos los niños están seguros en Finlandia que van a tener una buena educación. Ellos crearon un proyecto llamado Kiva, Kiva Internacional. Es un programa anti-bullying orientado a todos los guaguas directamente. Vamos a repetir el nombre del programa por si algún docente, algún papito, algún abuelo quiere investigar más. Se llama Proyecto Kiva Internacional. Es un programa anti-bullying orientado a todos los guaguas directamente. Ha sido desarrollado con muchísimo éxito por la Universidad de Turku, allá en Finlandia, con el financiamiento del Ministerio de Educación y Cultura de ese país. Por eso es un programa muy completo, muy bueno. Están inmersos todas las instituciones. Es un programa nacional. Y la eficacia, escuchen porque se van a desmayar, la eficacia es del 90% en todas las escuelas donde se ha instalado. Y es sencillito, sensacional. ¿Qué te parece? ¿Tú sabes qué hacer? ¿A quién acudir? ¿A quién llamar? ¿Te quedas callado si te hacen bullying o se burlan en el colegio? Si eres una maestra, ¿qué haces? Este programa consiste en enseñar a los niños a que no hay que reírse cuando a alguien le hacen burla. Cuando el que hace burla no tiene consenso de los demás, no tiene ayuda, los demás no nos reímos, esa persona empieza a dejar la conducta. Ha sido muy eficiente y es tan sencillo como lo que estás oyendo. Si alguien se burla de alguien, tú no participas. Esa persona que se ríe empieza a aprender que no es gracioso para los demás. Y como él quiere ser aceptado y necesita estar en su grupo, empieza a dejar de lado ese comportamiento que le trae que los demás se alejen de él. Sin hablar prácticamente, sin reclamar, sin hacerle reclamos a un niño, puedes lograr que deje esa conducta. Por supuesto, detrás de esto hay unas conversaciones, hay charlas, hay reflexión en torno al bullying en el contexto de todos. Pero en el momento en que sucede, los demás se apartan, no se ríen, se van a hacer otras cosas y esa persona en muy poco tiempo deja de actuar así. Está fácil, ¿verdad? lo podríamos intentar. Podemos hablar con los alumnos, si somos maestros los que estamos oyendo el programa, en casa, si es mami, si es papi, dejar de hacerlo en familia, ponernos de acuerdo para acordarnos cada vez que alguien se ría de otro. Esos papis, esas mamis, esos abues que están acostumbrados a colocarle sobrenombres, apodos a los demás por sus características físicas, intelectuales o de voz o de lo que sea, nosotros acordamos en familia que no nos vamos a reír. Así nos acordamos, algunos recuerdan no reírse y todos actúan y al poquito tiempo esa persona deja de hacerlo. En Ecuador, en nuestro país, hay muchas iniciativas para paliar este burlarnos de los otros. Lo más importante de aprender es que los que lo hacen y los que lo reciben, todos necesitan ayuda para entender qué es lo que sí se puede hacer y cómo evitarlo. Recuerda, si quieres participar, ganarte el libro, una inscripción al Bibliorecreo o conversar con nosotros, 099-657-7004. 099-657-7004. Ahora vamos a hablarles de un experimento que hicieron unos alumnos con el tema del bullying. Que este tema es lindo, es apasionante, es de reflexión. Pero antes vamos a música. Muy bien, amigos. No tengan miedo porque el doctor los curará de todos los hechizos realizados por el brujito de Bulugú en la canción de la vacuna. Había una vez un brujito que en Bulugú a toda la población sintonizón, pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, nuna, nuna, nu. La vaca de Bulubú no podía decir ni mu. La embrujó y la vaca se enmudeció, pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Los chicos eran muy bu, todos en Bulubú se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna. Mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron con la vacu, con la vacuna, nuna, nuna. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Llegamos de nuestra música. Hoy este tema apasionante del bullying. Dijimos que ahora íbamos a hablarles de un experimento que hicieron en las redes sociales para tratar de buscar soluciones, orientar a los adultos, a los niños, en algo que tiene a todo el planeta preocupado, a todo el planeta. Fíjense que estamos hablando de Finlandia tomando acciones contra el bullying, que es uno de los países donde mejor educación está considerado así, pues, en donde hay mejor educación. Bueno, ante esa ola de casos en las redes sociales denunciando acerca del bullying, unos jóvenes universitarios hicieron un experimento para ver cómo reaccionaban los mismos estudiantes de la universidad al ser testigos de un caso de bullying. Es interesante darse cuenta de que la mayoría de las personas no se da cuenta, no se detiene, sigue su rutina normal, no reacciona frente a lo que está ocurriendo a su lado. Son pocas las personas que sí hacen algo. Ustedes pueden buscar en las redes experimentos sociales sobre bullying y se van a dar cuenta. Colocar en una plaza o en un parque a unos niños haciéndole bullying a otro y que la gente de la plaza y del parque, ninguno se meta. Esto es algo para ver en clase, para discutir con los alumnos, para generar análisis, para generar pensamiento crítico, reflexión. Dicen que parte de lo que sucede, de por qué las personas no se meten en lo que ocurre a su alrededor, no les da pena, no se ponen en el puesto, es que al ver tantos videojuegos violentos, las personas hemos visto tantas escenas violentas que en la realidad no nos afecta ver otra. Es grave eso. Otra de las razones por las cuales generalmente no nos metemos es por la inseguridad. No sabemos si todos pensamos que puede ser que nos vayan a robar, que es un montaje, que alguien está allí sufriendo y es mentira para hacernos algo. Son dos razones importantes por las cuales no entramos. Entonces, hay normas de seguridad para ayudar a alguien. Llamar a la policía, que es especialista en eso. Empezar a gritar muy, muy duro, sin acercarnos si desconfiamos que puede ser un montaje. Gritar muy duro para que todo el mundo se dé cuenta y otras personas intervengan. Hasta las personas que son más arriesgadas se dan cuenta que puede ser una situación real y se meten, intervienen en la conversación. No puede hacer eso, lo voy a llevar a la policía, ¿qué le pasa? Eso no se hace. A los niños hablar, eso no se puede hacer, meterse con otro niño. Por favor, paren. Hay varias formas seguras de intervenir, pero sí hay que sensibilizar a los niños de que lo que ocurre a nuestro alrededor es responsabilidad de todos. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a oír música para decir que llegamos al final de nuestro programa. No sin antes sugerirles que recuerden, más vegetales y frutas. Mientras más crudos, mejor. Menos azúcar, menos golosinas, menos harinas fabricadas como tortas, cakes y cosas de esas, y más jugos naturales, ¿sí? Para que podamos pensar con claridad, actuar libremente, mantenernos vigorosos y saludables. Gracias por habernos acompañado una vez más en nuestro espacio dedicado a los guaguas, donde son bienvenidos los adultos también. Gracias por habernos visto. Oído, nos vemos a través de las redes y oyen por allí nuestro programa, pero básicamente somos tu emisora y te agradecemos que estés allí con nosotros. Hasta la próxima. El teléfono por si acaso, 099-657-7004. Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco René, y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá.